conocimos. Cuando hasta la noche estuvimos, el tiempo que entre nosotros pasamos parece salido de lo soñado. Yo de ella siempre estoy hablando. Vamos a la misma velocidad. Su forma de hablar, y claro que importa lo que ha de contar. A veces por ti es que dependo en cómo es que me siento. Pero esto que vivo no lo ocasionas tú. Y es que no veo cuando esto se acabe. Hubiera querido conocernos antes, aunque no creo que ahora sea tarde. Siempre agradezco por encontrar.